Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. ¿Qué tal, doña Pepa? Pues nada, muy bien aquí con tu espacio Música con Alma. Que siempre es tuyo, o el tuyo. Bueno, su programa con el espacio que él me deja, ¿no? Eso es, que te dejo y que tú pides más espacio, quieres media hora, pedimos pues, media hora. Pues oye, pues sería bueno, ¿no? Llamamos, porque hay canciones que merece la pena estar media hora ahí hablando. Llamamos a la dirección de Paradigma y que nos dé pues, un ratito más. Sí, habrá que hablar con el director. Con el presidente. Sí. Bueno, pues a ver, cuéntanos qué nos traes hoy. Pues hoy traigo una canción muy desgarradora, por lo que es en sí los versos de esta canción y por el momento en que se dio, ¿no? Y es Al Alba. Al Alba, vamos. Y vamos a escuchar algo que es bastante impactante de esta canción. Su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna. Pues no sé, la verdad es que no sé qué decir. Es verdad que ha sido un momento muy duro, muy difícil. Y bueno, estamos aquí emocionadas porque recordar esa barbarie. Sí. Sigue haciendo daño, ¿no? Sí, esa canción fue compuesta en 1975, pero vamos a escuchar ahora para quitar un poco la tensión, ¿no? De que Mecano en sus comienzos también, él empezó a... cantaron esa canción, ¿no? Mecano, y ahora cuando JJ disponga, pues nos va a poner un poco de la canción cantada por Mecano. Si te dije, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son esas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Eso es Mecano, ¿eh? Pues no, solo me sonaba. Yo esperaba escuchar a Nato Roja, pero no. No, eso empezaba el muchacho. El muchacho, Nacho Cano. Nacho Cano empezó con eso. Pues claro, luego ya empezaron a cantar canciones con letra un poco más así, guay, guay, ¿no? Pero entonces, fíjate que eso es del año 79, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, pues eso, estaban empezando Mecano, fíjate cómo. Sí, pues como he dicho antes, en 1974 Aute compone esa canción, pero él no la canta hasta 3 años después, porque quien la canta es Rosa León. Rosa León graba esa canción y 3 años después Aute la aplica en su discografía y en sus conciertos, ¿no? La empieza a cantar él. Primero fue ella, ¿no? Rosa León, sí. Escuchamos, Rosa León. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Bueno, pues esta canción se compuso en un marco histórico muy, muy represor de la época, ¿no? Porque en esa época el franquismo iba dando sus últimos coletazos y el régimen no quería soltar esa postura, esa posición dentro de España, ¿no? Y entonces se endurece muchísimo la represión y sobre todo, bueno, en todos los ámbitos, en la música, en la manera de expresarse y en todo, ¿no? Entonces, la endurece de tal modo que dice, bueno, hacen un decreto ley en el que dice que todo grupo revolucionario que despierte las masas así un poco va a ser castigado con la pena de muerte si causa muerte a cualquier funcionario del Estado, ¿no? Era durísimo, ¿no? Era durísimo. Y entonces endurece muchísimo eso y ocurre que dictan penas de muerte, ¿no? Para 11 personas, 3 etarras y 8 personas pertenecientes al FRAC. Uh-huh. Entonces, claro, los gobiernos europeos están en contra de eso, de la pena de muerte, ¿no? Y entonces instan a que el gobierno español desista de eso y ponga penas más bajas. Bueno, penas más bajas, no, la cadena perpetua, ¿no? Pero que no recurran a eso, a fusilamientos. Incluso el Papa intercede, la Reina de Inglaterra, y muchas embajadas españolas en Europa dicen que van a expulsar a los embajadores si eso sigue para adelante. Pero ellos no desisten. Y fusilan a 3. Los demás les aplican la pena de muerte, ¿no? Uh-huh. Y es en ese entorno donde Aute hace esta canción y dice que la hace de una manera, una de las canciones más rápidas, bueno, más que le ha costado menos hacer, porque la hizo desde el dolor y la impotencia, ¿no? Se puso en el papel. Sí. Entonces, claro, yo pienso, porque muchas veces hemos hablado aquí de la censura. Y el otro día estaba comentando contigo que muchos gobiernos, muchos partidos políticos, cuando hacen sus campañas, utilizan muchísimo dinero para contratar a filósofos, psicólogos y teólogos a la hora de influenciar en sus campañas electorales para manipular la mente de la gente, ¿no? Muchísimo dinero, millones de dólares y de euros, porque bueno, sabemos que en Estados Unidos quizás sea la cuna de todas esas cosas, ¿no? Yeah. Y sin embargo, ¿por qué tienen tanto miedo los censores en letras de canciones o en maneras de expresarse? Ya digo, en esta época, en el 2019, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Que incluso raperos con las letras de sus canciones van a la cárcel. ¿Qué miedo hay en la letra de un rap, ¿no? O una expresión o... Entonces me pregunto yo, si utilizan tanto dinero a la hora de utilizar a filósofos, psicólogos y teólogos, ¿por qué un simple rapero puede dar tanto miedo? ¿Qué pensáis? Pues la verdad que la música siempre ha sido un revulsivo para cambiar conciencias, para cambiar la realidad política, social del momento, ¿no? Y en este caso el rap, uh-huh. Como puede ser las canciones de Aute como cantautor, pues en ese momento sí pudieron. De hecho, esta canción, Al Alba, fue una canción muy, muy tatareada, ¿no? Muy cantada por aquellas personas que defendían que los residuos del franquismo terminaran por fin, ¿no? Pero llama la atención una cosa que leí hace mucho tiempo, no sé, ahora un par de años o tres, que Aute en una rueda de prensa o en una entrevista contestó con cierta ambigüedad, ¿no?, con esta canción, aunque en el momento de escribirla sí dijo el por qué la escribía, ¿no? Luego creó cierta ambigüedad, ¿no? Sí, porque en principio él la coloca en las listas de la música como una canción de amor desesperada, ¿no? Pero siempre mirando por el rabillo del ojo a la censura y siendo una canción ambigua, como tú dices, ¿no? Con mucha metáfora allí escondida. ¿Y qué versión nos vas a regalar hoy? Pues me gusta mucho la de José Mercé, porque además como estamos en Andalucía, pues le da... Flamenquito. Claro, el flamenquito, ¿no? Y... no da el pellizco, ¿no? Exactamente. El pellizco. Y vamos a escuchar la de José Mercé. Te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, dice que sangra la luna y al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos. Preciosa versión, ¿eh? Se esconden en las cloacas. Preciosa versión. Pues bueno, Pepi. Pues sí, esa canción, como habéis dicho, ha sido todo un himno contra la pena de muerte y esperemos que sea algo del pasado, solamente eso. No, te creas que algunos vienen con malas ideas, ¿eh? Bueno, sí, con la represión que está viniendo, ¿no? Pues... sí, ya quieren, bueno, la cadena perpetua, pues mira. Que también es, también es una manera de morir, la cadena perpetua, ¿no? Porque te pide. Ahí será otro paso más que da... En fin. Esta situación actual. Pues mira, con mucha alma ha traído esa canción. Sí, gracias. Sí, la verdad que... Bueno, espero que... No sé, que sirva de reflexión para aquellos que no votan, para aquellos que no sepan lo que elegir a la hora de elegir un candidato que nos gobierne nuestro país, y que recordemos sobre todo que esa casposa política que llevó a cabo todo lo que hemos hablado, esa represión, pues no está muy lejos. Ahí queda. Ahí queda. Muy bien, pues amigos oyentes, llegó el tiempo de... Nos tenemos que marchar, nos echan de aquí ya. Ya llegó la hora de la una, pues... Estos chicos a la calle, ¿no? A la calle, pero a vamos. A mojarnos, ¿no? Sí. Seguramente. Bueno, ahí está nubladito, pero sí, va en la calle, va gente, bueno, ahora con que paraguas. Por dentro, pero por bueno, fuera, si es cuestión de mojarse, por dentro nos por mojamos. Eso. Amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros desde las 10 de la mañana. Qué valientes que sois, ¿eh? Estar ahí 3 horas con nosotros. Se hace corto siempre. Yo lo sé, pero cortísimo. Parece un cuento, pero es que no, es que se hace corto, se hace muy corto. Así que agradecer a todos ustedes, agradecer a Miguel Ángel Aguilera, a JJ, también a Samuel Arcos. Un recuerdo y un abrazo grande a nuestro queridísimo Ángel Rubio. Que le echamos de menos. Que le echamos mucho de menos, que ojalá pronto pueda estar también con nosotros. Pepa Pérez, muchas gracias con a tu vosotros. Alma y tu música. Y amigos oyentes, pues hasta la próxima. Les esperamos el sábado que viene. Que si usted no está, le aseguro, que le echamos de menos. Así que por favor, nos vemos el próximo sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?